camino. El orden de los hechos le resulta un destino. ¿Qué va primero? ¿Qué viene después? La historia se enreda, se cuenta al revés. Si el paso es muy largo, faltan señales. Se rompe la lógica en sus ejes vitales. Al temporizador, que el tiempo se vea y pierda el temor. Modela en voz alta, enseña el porqué, que la serie es decir, mantenga la fe, retira el apoyo de forma gradual hasta que la serie se vuelva natural. Pasos numerados, procesos visibles y bien estructurados. Bien estructurados. La ansiedad se calma con la predicción, con rimas y listas en su habitación. Ya no hay eslabones que queden perdidos. El orden y el tiempo por fin se han unido.